Otro de los temas de agenda, esta jornada, tiene que ver con el secuestro en la casa de Cristian Sicopiede de filmaciones que confirman el abuso sexual a una nena de 4 años, por el cual Sicopiede hoy está en Sierra Chica. Y bueno, el hecho ocurrió el 9 de marzo pasado. Y además de esto, de este caso, hay presentación en la Comisaría de la Mujer de 2 denuncias que ya se habían hecho de casos que también involucran a Sicopiede. Sobre este tema, y vamos a hablar con Elena, que es una mamá de una de las víctimas, para que nos cuente su historia. Elena, mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Gerardo Rodríguez en la radio del portal de Noticias ABC hoy. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por atendernos, Elena. Sé que hiciste un esfuerzo para poder conversar con nosotros un ratito esta mañana. Contanos tu historia, Elena, por favor, y la de tu hija, por supuesto, ¿no? Bueno, hace un año y medio que se hizo la denuncia, porque este señor la manoseó, no pasó a mayores porque mi hija disparó, pero... ¿Qué edad tenía tu nena ahí? 11 añitos. Pero surgió a raíz de eso otro abuso de otra nena y también se hizo la denuncia. Ayer fuimos a fiscalía y bueno, las dos causas están abiertas y solamente falta que pasen las nenas por la cámara Gesell. ¿Y por qué se tardó tanto? Si es hace un año y medio, ustedes hicieron la denuncia. A ver, por lo que entiendo, no ha habido ningún tipo de avances en este lapso, salvo ahora que Sicopiede vuelve a cometer un delito aberrante, ¿no? Como el que cometió en su momento. Sí, mira, la verdad que no sé. A mí lo que me explicaron es que por el tema de la pandemia no se podía hacer la cámara Gesell y ahora como esto está un poco más tranquilo, tomaron precauciones para poder hacerla. Eso es lo que me explicaron a mí. Elena, el caso de tu hija y de la otra nena que vos comentabas, ¿es algo parecido a lo que pasó la semana pasada ahí dentro de una casa particular o esto fue en la vía pública? No, siempre él usó el negocio y su vivienda particular para estas cosas que hace. O sea que... Es un violador serial. O sea, claro, bueno, o sea que... Sí, un enfermo. Aprovechaba el negocio de su esposa, digamos, la peluquería, para que cuando la gente iba ahí... Él lo que usaba era la pollería. O en la pollería. Perfecto, bien. La señora tiene la peluquería al lado, pero ella no puede estar viendo lo que él hace. Y convengamos que no es una criatura para estarlo vigilando. Claro, sí. Ahí en el barrio se conocen todos. ¿Ustedes como a la esposa de él, qué la ven, como una víctima o ustedes creen que ella sabía todo? Mira, yo lo que te puedo decir es que hubo un caso en el que ella supo y no dijo nada. Es lo único que puedo decir. Sí. Yo lo que pasa dentro de la vivienda de ellos no sé realmente. O sea, y estamos hablando de 4 casos entonces. Los 2 que ayer se hizo la presentación en fiscalía para ver cómo estaba la causa... Estamos hablando de la nena de 4 años, lo que pasó el martes, y hay otro caso más. Hay varios casos. Lo malo que a este señor hace un año y medio lo dejaron que siga atendiendo el negocio. Él no tendría que haber estado en contacto con criaturas. ¿Y son todos los nenes que fueron abusados por esta persona, son todos del barrio? Sí. Son criaturas, nenas que iban a jugar con sus hijos... criaturas que iban a comprar, gente de condición muy humilde que por ahí muchos se apabullaron y no hicieron denuncia. Están saliendo muchos casos. Por eso la convocatoria nuestra es para que todas las que hayan sufrido en manos de este tipo que se atrevan y que hagan la denuncia ahora, porque ahora estamos todas unidas y podemos hacer una diferencia. Para que no salga dentro de 3 años, ¿me entendés? Sí. Elena, Sicopiede hace muchos años que vive, que está ahí en el barrio. Mira, sí, yo vivo acá desde el 2016 y ellos llegaron un poquito después. Llegó, se instaló, puso el negocio él, su comercio, la peluquería puso su esposa y ahí empezaron. Claro, sí, tienen prácticamente toda una esquina. Bien, ¿y sabés si hay algún hecho, digamos, relacionado con alguna etapa anterior? de él. Mira, yo lo que sé que lo supe desde siempre, es que hay casos de violación intrafamiliar, digamos. Pero no sé, se hicieron las denuncias, después no sé si se siguió o no. La verdad que eso no tengo ni idea. Elena, ¿tienen abogados ustedes? No, porque en ningún momento nos dijeron que teníamos que pedir abogado, simplemente el fiscal y, bueno, confiar en la justicia. ¿Y tienen fecha ustedes para que sus hijos vayan a declarar? ¿Todavía no? No, todavía no. Supuestamente entre hoy y mañana pedían la Cámara Gesell y después nos informan cuándo tenemos que presentarnos. ¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos, Elena, al enterarse de esta situación, de aquellas personas que viven en la cuadra? Y hay de todo, pero sí, la mayoría están muy enojados porque lo conocen y porque saben que hay otros casos y cómo miércoles sigue estando libre, ¿entendés? O sea, hasta ahora, hasta este caso siguió libre. O sea, con denuncias y todo, él siguió teniendo la oportunidad de abusar de más criaturas. Cuando ustedes hicieron la denuncia hace un año y medio, la planteaste en la Comisaría de la Mujer. ¿Y cuál fue el desempeño en ese momento de las autoridades policiales para con ustedes? Y en un principio te dicen, bueno, mirá, estás segura de que vas a hacer la denuncia, porque es menor, porque, bueno, te ponen ahí un grupo a disposición para que la lleves al chico si tiene problemas psicológicos a raíz del abuso. Y yo dije, no, si estoy acá, hago la denuncia. Hay una actitud, digamos, del efectivo que te tenía que tomar la denuncia como de desalentarte. No la que me tomó la denuncia, sino alguna que pasaba por ahí y me decía, ahí, pero fíjate. Y bueno, no, fíjate no, porque yo lo que quería era que se hiciera justicia, nada más. Y la idea de ustedes, obviamente, que van a ir hasta las últimas consecuencias, quieren ir a fondo, quieren que Psicopide quede preso, pero bueno, hablábamos ayer por interno, cuando producíamos la nota, decía, bueno, pero lamentablemente ni a mi hija ni a ninguna de las víctimas le van a devolver la inocencia, ¿no?, que le han robado con esto. No, la inocencia robada no se recupera, y ¿sabes qué? Los chicos quedan con secuelas, digamos. En los dos casos que yo sé, quedaron con secuelas, con miedos, con, bueno, cosas que les pasan, y es difícil apoyarlas y hacerles entender que no fueron culpables, que ellas no tienen la culpa de nada. A partir de la denuncia que hicieron hace un año y medio, ¿ustedes tuvieron algún tipo de contención, de apoyo, a partir de lo que me estás diciendo, digo, de algún gabinete psicológico como para que acompañe a tu hija? No, a mí me lo ofrecieron, pero casualmente en agosto fue esto, y yo en septiembre me declararon cáncer. Así que pasé por una serie de cirugías y todo, y no podía llevar la nena a ningún lado. Pero bueno, la situación de salud mía la ayudó a ella a distraerse en mí, digamos, y olvidarse un poco lo que había pasado. Poco, porque no se olvidó. Bien, y a ver, vos estás bien, estás recuperada, digo, como para poder retomar esa situación, digamos, esa contención si es necesaria, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, nosotros somos acá en casa, somos creyentes y bueno, esa es la contención que mi hija ha tenido hasta ahora, confiar que Dios va a hacer justicia. Elena, y ayer cuando se presentaron en fiscalía, bueno, les dijeron que las causas estaban abiertas, y que, ¿cómo fue, digamos, la recepción que tuvieron ustedes a través de las autoridades judiciales? No, a mí personalmente me atendieron muy bien. Y ya te digo, el secretario del fiscal se tomó el trabajito de explicarme bien las cosas, por lo que yo no entendía, me lo explicó bien. Y bueno, confiamos en que ahora va a salir la Cámara Gesell y van a seguir adelante las causas. Pasa que también me explicaba que muchas veces los chicos se traban en la Cámara Gesell y por eso las causas no prosperan. Son criaturas. ¿Estuvieron reunidos con autoridades policiales? ¿Ustedes? Yo no. Bien. Bueno, no sé si sabías, bueno, ayer hubo un allanamiento allí en la casa de Psicopide, donde se secuestraron filmaciones que prueban el hecho investigado, ¿no? Digamos, está el registro fílmico del abuso a esta criatura de 4 años. Claro, pero hubiese habido pruebas de otro abuso también, si hubiesen actuado en su momento, aunque él rompió todas las cámaras, los plasmas, todo rompió para que no haya evidencia, pero sí había filmaciones en ese momento de otra nena. Elena, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué van a hacer ahora? Mira, las chicas están organizando una marcha, pero una marcha tranquila, simplemente para pedir justicia, no para agredir a nadie ni para nada de eso. Es lamentable porque todavía está la familia ahí, pero imagínate, yo pienso en esos nenes, qué es lo que recibieron del padre, qué imagen recibieron, que a las mujeres se las maltrata, se las abusa, que al débil se lo aprovecha. Es lamentable, ¿está la agrupación, porque también son criaturas? ¿Está la agrupación Primero de Octubre también apoyando a ustedes en este tipo de reclamos? Sí. ¿Y para cuándo tienen prevista la marcha? Y no sabemos bien porque viste que, bueno, está pronosticado lluvia, pero la idea era hoy o mañana. ¿Y cuál sería la idea? ¿Marchar desde dónde hasta dónde? Mira, eso no estoy bien al tanto. Bien. Seguramente creo que se va a hacer acá. Ah, bien. Ah, ahí bien, en el barrio. Sí, para que, bueno, a ver si alguien más se anima a ir a Fiscalía y presentar su caso, porque tienen que animarse. Ahora ya está tras las rejas, así que tienen que animarse. Ahora ya no le puede hacer más daño a nadie. Bien. Elena, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden que la inocencia robada no se recupera nunca. Bien. Un abrazo, Elena. Gracias. Bien.